Voy a contar a todos ustedes la oración a San Alejo. ¿Qué es ese santo, compadre? Para que se les quite lo pendejo. Y dejen de estarle haciendo al güey. Pero venga de ahí. Milagroso San Alejo, con gran devoción te pido que me quites lo pendejo, porque eso me trae jodido. Trabajo con la ilusión de ser un rico antes que viejo, pero no falta algún cabrón que me chingue por pendejo. Mi familia muy contenta, gasto un dineral en casa, y no me había dado cuenta que por pendejo me pasa. Uso amuletos, confieso, me hice limpias, no me quejo. Es muy cierto que progreso, pero solo en lo pendejo. Que tan pendejo me siento que al dormir como una roca, si se me sale algún viento, me levanto a ver quién toca. Te saco a pasear un rato. Escúchame, San Alejo, esta oración milagrosa, porque sé que el que es pendejo ni siquiera de Dios goza. Tú bien sabes cuánto lucho por sanar de mis complejos. Quiero triunfar como muchos que nomás se hacen pendejo. Y el que estaba con hecho cuando se mueve, el pendejo se mueve. Y se mueve y se moja, pues el pendejo si se enoja. Ya lo dijo don Arturo. San Alejo.